Vamos a recibir vía telefónica esta mañana a Rodolfo García, presidente del Sindicato de Sofrica de Obreros y Obreras del Frigorífico Canelones, que muchas veces lo recibimos aquí en el estudio, pero hoy lo tenemos vía telefónica. ¿Qué tal, Rodolfo? Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Estamos acá vía telefónica, un poco nos trasladamos hasta el local de nuestro sindicato, nos encontramos trabajando en la faena de acá del frigorífico, y nos trasladamos ahí, que quedamos a un par de cuadras, para poder hablar por primera vez, más allá de los mensajes correspondientes en este año 2026, ¿verdad? Es cierto. Primer diálogo contigo del año, entonces desde esa sede que hemos tenido el gusto de conocer, de verla llena de trabajadores. Tiempo atrás, en ocasión de la llegada de la marcha de los trabajadores de Durazno, si no me equivoco, con una olla que tenían instalada ustedes. De Frigo Cerro, sí. Exactamente. En este caso era uno de los tres frigoríficos que hay en Durazno, Frigo Cerro, que pertenece a un propietario nacional de apellido Ortiz, que tenía, había un problema de gran conflictividad ahí. Cierto. Hicieron una marcha a pie hacia Montevideo, tal cual es la tradición del obrero de la carne. Y acá funcionó durante 3 años una olla popular que era para el apoyo acá de la gente del barrio y de los asentamientos de la vuelta de la ciudad, ¿no? Y un poco nosotros estuvimos de lesiones en el pasado, sobre finales de octubre, ahí como informamos en la radio, estuvimos allí en forma presencial, que ustedes decían en este año anterior. Y bueno, y en el mes de noviembre, con un conjunto de compañeros, en su mayoría todos nuevos en la dirección del gremio, y en su mayoría gente joven, fundamentalmente acá Canelones, tomamos la dirección del sindicato. Y bueno, y estos meses han sido meses, hemos tenido la posibilidad de trabajar. En el caso, como ustedes sabrán y los oyentes sabrán, el frigorífico Canelones pertenece al grupo Minerva de Uruguay, que acá en Uruguay, mejor dicho, tiene 4 plantas. Hemos estado un poco en el trabajo de organización y un poco de relanzamiento también de la actividad del gremio. Sobre mediados de noviembre hicimos una asamblea general extraordinaria con la intención también de presentar a muchos compañeros que eran nuevos en el frigorífico, como decía, y hoy ocupan cargos en la comisión directiva, donde hubo una importante participación, una importante discusión, no en los niveles que hemos tenido años atrás, como tú hacías referencia, pero un poco se está trabajando en ese sentido de volver a relanzar al sindicato. Se han afiliado muchos compañeros que han entrado en este último periodo, se han afiliado, estamos un poco siguiendo un conjunto de temas de carácter interno, pero también a nivel un poco hacia afuera, o continuamos reivindicando, y hemos participado en el movimiento en defensa de la seguridad social. También en este final de año estuvimos en un par de actividades y de reuniones de ellos, y un poco como nos estamos posicionando. Y finalmente este lunes pasado tuvimos lo que nosotros llamamos un ampliado, que es una reunión de delegados de sesión, las distintas sesiones, sea faena, sea desosado, cuarteo, las distintas sesiones participan con uno o dos delegados, participa también la comisión fiscal y también participa la comisión de salud que tiene el sindicato, ¿verdad? Junto con la directiva. Y un poco la perspectiva que nosotros tenemos a nivel interno es hacia un convenio que vence en el mes de septiembre de este año, y que bueno, la idea es trabajar por la mejora del mismo. Rodolfo, de esto que mencionás y ese proceso que ustedes se toman desde noviembre, entonces, con esta nueva conducción, ¿cómo se hace ese trabajo de fortalecer un sindicato en un frigorífico, en el caso con las características de ustedes, de ese frigorífico en particular? Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué se hace como acción concreta para fortalecer el sindicato? Y bueno, nosotros tratamos de dar la mayor participación posible a los compañeros, tanto a los delegados, de transmitirles bueno, toda la información que nosotros tenemos, que obtenemos en la bipartita, tratamos de llevar planteos que muchas veces pueden parecer de tipo menor, pero que sin duda que son importantes. Por ejemplo, una mejora de un incentivo, de cómo se paga parte de un incentivo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos una realidad que hemos ya charlado, que muchas veces por consejo de salario, que se rechaló hace unos 18, 19 años, es muy poca el aumento que allí se recibe o los reajustes. A modo de ejemplo, por ejemplo, ahora en enero hemos recibido un reajuste de un 3.06%. Entonces, digo, todo ese tipo de reclamos se lleva a cabo, se les da, se busca la mayor participación, inclusive hasta, aunque parezca menor, con la entrega de una canasta de navideña, fin de año, que los delegados, que los distintos compañeros participen y nos planteen la propuesta de su elaboración, etcétera. Bueno, un poco buscando con ingenio y no gastando mucha plata, hacer algo llamativo para el afiliado, ¿no? Y bueno, es todo una tarea que realmente no estamos quizás en un buen momento en general para el movimiento sindical. Muchas veces ha sido cuestionado, inclusive por cuestiones que se han dado a nivel de sindicatos importantes. Yo recuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió acá con la FUS, que ya lo hemos charlado justamente en la ciudad de Canelones, cuando se da aquella asamblea que termina expulsando a Bermúdez, ¿verdad? Sí. Pero sin duda que hay todo un desprestigio también a través de los medios del movimiento sindical y del movimiento obrero en general, ¿no? A nivel nacional y también a nivel internacional. Y bueno, está la expectativa. Yo lo que he observado que la expectativa, reitero, está un poco lo que se pueda conseguir acá a nivel interno. Si bien somos todos conscientes que las características que hoy tiene el sistema o las características que siempre ha tenido la lucha sindical, las conquistas o aquello que hoy se le puede arrancar al capital, seguramente no tenga mucho. De acá a 2 años puede ser una cosa menor. Por ejemplo, si uno logra un aumento, a modo de ejemplo, que sería muy importante, después el sistema también te lo va quitando a través de mecanismos que tiene, como son la inflación, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros la expectativa que tenemos en esta oportunidad es volver a tener un convenio interno por 2 años y no por 3 años. Después, otro planteo que hemos realizado, a modo de ejemplo, es el hecho de que plantear de que no avancen las tercerizaciones acá en el frigorífico. La tercerización es algo que está muy extendido, bueno, pero nuestro planteo por el momento es si no podemos revertir tercerizaciones que se han realizado a lo largo del tiempo, por lo menos impedir que las mismas avancen en determinados sectores, como son ropería, vestuario, ¿verdad?, que son los que, digamos, apoyan todo el sistema de la producción en el frigorífico. ¿Qué tercerizaciones ya hay actualmente, Rodolfo? Nosotros en este frigorífico está tercerizado hace muchos años la limpieza. Claro. Tenemos hace muchos años también la portería, que allí era. La portería, por ejemplo, era un lugar donde antiguamente, al igual que ocurría en vestuario, se colocaban aquellos compañeros que ya estaban próximos a jubilarse, tenían algún problema de salud. Claro. Era un lugar que uno tenía la posibilidad de incorporarlo al compañero, si bien el salario, el jornal que sacaba no tenía el mismo incentivo que tenía la producción. Y bueno, y esas cosas han ido cambiando también a nivel de la industria, ¿verdad? Uh-huh. Una industria que hoy cuenta, por ejemplo, con una 25, 26, 27 frigoríficos exportadores. Su mercado fundamental sigue siendo China, si bien sobre estos últimos meses del año anterior tuvo un fuerte desarrollo el mercado que integra México, Estados Unidos y Canadá, desplazando un poco a China momentáneamente, pero que sigue constituyéndose como el principal mercado. Claro. Digo todo esto en momentos que en estas horas, seguramente el día sábado, por lo que tenemos entendido, se estaría firmando el acuerdo con la Unión Europea, sí. Unión Europea-Mercosur, que ha llevado muchos años de discusión, ¿verdad? Y que bueno, siempre se maneja hemos escuchado otras radios, tanto de AM y otro tipo de aplicaciones, sobre todo en los últimos meses, se maneja como que quienes defienden ese tipo de acuerdo sería de gran beneficio, por ejemplo, con la venta de carne. Pero hay un detalle a tener en cuenta, que es importante que transmitirlo ahí a la radio, a los oyentes, es que el mercado europeo, por general, lleva lo que se llama la cuota 481, que son animales jóvenes que se faenan, y también la famosa, muy conocida, cuota Hilton. O sea, es un mercado de calidad, pero que no lleva grandes cantidades. Ya les digo, están que seguramente en un tercer, cuarto lugar, luego de China, Estados Unidos, México, Canadá y el mismo Brasil, ¿verdad? Y sin duda que también dentro de la realidad de la industria, no todos estos 26, 27 frigoríficos que yo hago mención, algunos de los cuales tienen grandes problemas, como el caso de Somicar en Salto, como ya ha sabido lo que viene pasando hace mucho tiempo con Matadero Rosario, lo que ha ocurrido con Lorcinal acá en Montevideo. Esos frigoríficos no son los grandes exportadores. Seguramente esa cuota que le corresponde a Uruguay sea suministrada por el grupo Marfrig, por el grupo Minerva y por algún frigorífico como Frigorífico Las Piedras de acá, de Capital Nacional, ¿verdad? Rodolfo, buen día. Justamente con lo que estás haciendo mención de este acuerdo con la Unión Europea, el Mercosur y esta repercusión que pueden tener, este impacto que pueden tener los frigoríficos, entonces, ¿ustedes qué tipo de lectura hacen? ¿Va a ser beneficioso? ¿En qué puede afectar, beneficiar o no a los trabajadores? ¿Cómo es esa situación? No creemos que no va a manifestar grandes cambios con lo que ya hay. Si bien la cuota, naturalmente la cuota aquí ya no va a pagar el arancel que venía pagando, a nivel de nosotros no nos va a afectar porque las faenas van a seguir teniendo las características, por lo que vemos, inclusive sabemos que más o menos la FOICA maneja esa información también, o suponen ellos que va por ahí, y no va a tener grandes cambios para los trabajadores, ¿verdad? Sí que nosotros vamos a tener que seguir peleando por nuestro incentivo, por nuestro aumento de la hora, por toda la conquista que allí consideremos necesaria, ¿no? Pero sin duda que no, que para los trabajadores no implica de por sí ningún beneficio en forma directa. Ya les reitero, todo indica que estos grandes grupos sean los que ocupen esa cuota que sin duda que va a aumentar. Si bien va a seguir, no va a haber grandes cambios en las características de las exportaciones. Estamos hablando de que en la industria están trabajando alrededor de 12.000 personas, ¿no? Sí, 12.000, 13.000 personas, sí. En realidad también, hay situaciones de seguro de paro, de como ya ha sabido, ¿no? Sí. Pero sí, inclusive... enero, que es un mes muy muy particular para nosotros, porque justamente el próximo 25 de enero se cumplen ese aniversario, son los 83 años de la Federación Autónoma de la Carne, que fue la Federación de la Carne que realizó las grandes movilizaciones de mediados del siglo pasado, fundadora de nuestro sindicato, el Sofrica. En esa época el número de trabajadores, inclusive en una zona sola del oeste de Montevideo, ni que hablar si sumáramos lo del Anglo, era muchísimo mayor, ¿no? Claro. Y hoy en día, sin duda que hay una situación que tiene determinadas características, porque vos tenés el caso de que hay dos grandes grupos, reitero que es el grupo Marfrig y el grupo Minerva, que tiene cuatro frigoríficos, inclusive intentó durante el gobierno anterior de la coalición republicana y en este gobierno del Frente Amplio que se le permitiera comprar primero tres, después buscar una forma de comprar dos, ¿verdad?, dos frigoríficos más al otro grupo brasileño Marfrig, y cosa que finalmente no ocurrió, pero sin embargo el grupo Minerva no trabaja con todos sus frigoríficos, como tampoco lo hace el grupo Marfrig, ¿no? Entonces hay una capacidad allí ociosa. Y también tenemos los casos de seguro de paro de muchos frigoríficos de otro tipo de capital chino, de capital nacional, que en algún momento yo recuerdo el caso de Somicar, porque yo participaba en la Federación de la Carne, se me había invitado a una reunión, aún en plena pandemia, tomando las medidas del caso de carácter presencial, con uno con quien era su dueño, y en su momento Camejo, que tenía la posibilidad justamente de una venta de carne a Estados Unidos de calidad, etcétera, y buscaba pues, llegar a un acuerdo por el sindicato, pero esas cuestiones, por lo general, como yo les decía, son muy cortas en el tiempo, ¿no? Y por lo general, entonces la lucha un poco de los compañeros siempre es por el puesto de trabajo y también por la defensa de la herramienta sindical, como lo estamos viendo en el caso de Somicar, por ejemplo, hoy en día, en Salto. Bien, Rodolfo, te pedimos un par de minutos para hacer una breve pausa y seguir conversando un bloque más contigo. Estamos conversando con Rodolfo García, presidente del Sofrica. Como siempre, recibimos los mensajes de ustedes por el 099-326-381. Está también Hugo recibiendo las llamadas por las líneas fijas de la 36. 2903-0302 y 2903-0304. Ya venimos, Rodolfo. Seguimos en diálogo con Rodolfo García, presidente del Sofrica. Rodolfo, empezamos hablando de la etapa nueva que empezó el sindicato con la nueva conducción, pero nos fuimos yendo a otros temas. Algo más de ese balance de estos primeros meses que incluyen, por ejemplo, la participación. Es un sindicato que no se ha olvidado del tema seguridad social, ¿no? Y sí, para nosotros es fundamental el tema, y lo inclusive hicimos referencia que nos invitaron el pasado 5 de diciembre al brindis que hace la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas frente al BPS, que junto con ellos integramos el movimiento en defensa de la seguridad social. Nos invitaron a hacer uso de la palabra y bueno, es impensado, no solo para la industria frigorífica, pero hablando de la misma, que un compañero que ha nacido después del año 72, 73 o inclusive un poco más adelante, o los que hoy se están reintegrando a trabajar, que tienen 19, 20 años, se pueda jubilar a los 65 años. Nosotros pensamos que, si bien se perdió el plebiscito, un plebiscito que tuvo un fuerte apoyo de casi 900, no sé si llegó al millón de votos, pero se anduvo allí bastante cerca cuando no se tenía el apoyo de los grandes sectores políticos que tienen mayor presencia en la opinión pública y mayor caudal de votos, y no se logró poner en la Constitución, eso no implica que el reclamo no siga siendo legítimo y necesario. Tanto lo de los 3 puntos de la papeleta blanca que se terminó después de un largo proceso, que justamente el MONDES también se había empezado a organizar allá en plena pandemia en el año 2021, pero tuvo un hito importante también en lo que fue la mesa representativa que votó los 3 puntos de la papeleta, como otros planteos, como realiza la Coordinadora de Jubilados, que es el aguinaldo a los jubilados, que fue quitado por la dictadura. Entonces a nosotros nos pareció muy importante, hubieron dos actividades, una el día 5, el viernes 5, en el horario de la mañana, y el viernes 12 en Plaza Independencia, el Monde, junto con compañeros de la militantes de la tendencia clasista allí, y otros compañeros que siempre están en las distintas actividades, como gente de AFUR y otros militantes, se realizó una actividad un poco también reivindicando la importancia de los 3 puntos de la papeleta blanca, el tema de la AFAP, e inclusive a mí me tocó, tuve la posibilidad teníamos allí un volante como Mondes de repartir parte de ellos en una feria acá, de la feria Tristán Narvaja, uno de estos domingos antes de que terminara el año, y yo lo que observé, sobre todo de gente veterana en este caso, que me puse a charlar mucho, mucha gente se está dando cuenta hoy, lamentablemente, con la dura realidad, lo que son el sistema de AFAP, ¿no? Entonces, me quedé rato conversando con gente que estaba realmente muy golpeada por casos personales, o conocía gente que cobraba 20, 30, 50 pesos por, o 200 pesos por la AFAP, ¿no? Y bueno, y naturalmente que ese sigue siendo la gran pelea. Por eso nosotros nos sentimos muy, muy, muy cómodos en el movimiento en defensa de seguridad social, movimiento que fue creado a instancia de la Comisión de Seguridad Social del sindicato ATCS, el sindicato del BPS. Y tal, no, nos parece importante en este año poder seguirlo planteando y seguir acumulando fuerza en tal sentido. Rodolfo, volviendo al tema de la situación de la industria, que quedó algo pendiente del bloque anterior que estábamos conversando, ¿cómo es en general, hoy por hoy, actualmente? Contanos un poco, hablabas de trabajadores que están en el seguro de paro, pero en general, ¿en qué momento se encuentra? Sí, siempre hay algún sector que plantea una expectativa por lo que puede ser una futura ronda de consejo de salario. Inclusive hay direcciones que observan que ha existido un cambio de gobierno. Inclusive nosotros tuvimos la posibilidad en lo personal y también el sindicato de participar de algunas actividades, que a veces se generan algunas expectativas Sí. en el gobierno o en algún agente del gobierno, como el ministro Castillo, que supuestamente estaría buscando sentar en una mesa al grupo Minerva, ¿no? A mí me hace acordar mucho aquello que pasó con el primer gobierno de Tabaré Vázquez, lo que llamaban el gobierno en disputa, ¿no? Como que habría un sector ahí más afín a los trabajadores, y otro sector que en aquel momento era Astori, pero que en este momento sería O'Done, ¿no? Sí. Que es el que maneja la política económica. Pero lo cierto sí que lo que caracteriza a la industria es su extranjerización y su concentración en estos grupos que ya, reitero, Marfil Minerva y algún empresario de carácter nacional. Y una industria que tiene un carácter netamente exportador. Ya no existen lo que sería el ciclo completo, como teníamos acá en Canelones, como tenían en el Cerro, que yo hacía referencia, también en el Anglo, ni que hablar, en el frigorífico Anglo de Fray Bento, que se realizaba Cornevis, que se realizaba también, como tenía el frigorífico Nacional, el abasto de Montevideo. Digo, hoy ya no existe no solo el ciclo completo, sino una preocupación por un abasto local. Ustedes si van a la carnicería, bueno, la gente sin duda que lo Sí. sabrán, lo que hay carne es de Brasil y de Paraguay. Uruguay es un exportador de carne, y si ustedes van a la prensa especializada, pero también es un gran importador de carne. O Claro, sea, si bien increíble. también sabemos que ha cambiado mucho no sé si llamarle la dieta o el menú del uruguayo, Sí. que hay otras carnes que no son la de vaca, y como la de cerdo y la de pollo, que ha sustituido bastante a la misma. Sobre eso, Y bueno, Rodolfo, un poco eso. te iba a preguntar, porque algún dato que aparecía en el diario El País en estos días decía que, bueno, en Uruguay las exportaciones el año pasado llegaron a 13 mil millones de dólares y medio, redondeando, pero dicen que del 20% de esas exportaciones, solo la quinta parte corresponden a carne bovina. Hay una, sí, de carne bovina, sí, es menor, sí, ese número. ¿Y el resto No sé, entonces creo que son de qué es? 3.300, 3.300, Sí. ¿eh? ¿Y el resto de entonces de lo que se exporta de carne, de qué es? Y sí, hay exportación también de otro tipo de carne, ¿verdad? Y si bien, por ejemplo, en el caso nuestro del frigorífico acá, Canelones y otros frigoríficos, por ejemplo, no realizan faena de corderos, pero sí hay frigoríficos que realizan ese tipo de exportación, ¿no? Claro. Pero sin duda también el valor, el costo de el negocio si bien la exportación en cantidad y naturalmente la cifra es menor, el negocio más redituable ha sido todos estos años. Por eso las empresas lo buscan el carácter del trabajo con los bovinos, ¿no? Claro, Porque, claro. por ejemplo, Marfrig, Minerva, JBS, no solo en la región, sino en Estados Unidos y en el resto del mundo, también trabajan otro tipo de carne. Carne de ave, carne de cerdo, ¿verdad? Inclusive el grupo Minerva también es conocido en Brasil como un gran exportador de ganado en pie, Claro, que es claro. otra de las características que se ha mantenido y que se mantiene a pesar de los cambios de gobierno, que es la venta de ganado en pie para distintos, para mercados inclusive muy, muy lejanos en el mapa. Claro. Y sin duda que eso también llegó un momento. Si bien nosotros siempre hemos caracterizado que existe una lucha intercapitalista entre industriales y productores, cosa que es obvia, pero sin duda que eso en un momento lleva a que haya una menor oferta de ganado en el mercado. Y bueno, y también en parte también se debe a los procesos de seguro de paro, más allá de la especulación que hacen los distintos grupos de tener unas plantas trabajando y tener otras paradas. Bien. Nosotros, por ejemplo, hasta el mes de octubre salimos de licencia y el mes de septiembre estuvimos en seguro de paro, que fue cuando igualmente, a pesar de eso, buscamos y como respuesta a eso también, buscamos organizarnos como lista y presentarnos en las elecciones del sindicato. Claro. Bueno, Rodolfo, mencionaste al pasar en el bloque anterior. Se viene una fecha muy importante ahora en este mes de enero, dentro de 10 días, ¿verdad? Para los trabajadores de la industria. Sí, porque enero justamente es un mes que en el año 42, el 7 de enero del año 1942, después de reuniones que se habían realizado en el Cerro, fundamentalmente ahí en una casa que se ubicaba en la calle Bogotá y Suecia, a instancia de un dirigente que había venido de México, que respondía a la Federación Sindical Mundial de aquel momento, en la cual estaba vinculado al Partido Comunista Uruguayo, se había creado la FOICA, la Federación de la Carne. Pero dicha federación tiene una división que se da fruto de una huelga que se da sobre finales justamente de ese año 1942, que la dirección de la FOICA de aquel momento, su mayoría eran representantes del Partido Comunista, no apoya una huelga que se había iniciado en el puerto, donde justamente el frigorífico nacional tenía gente que cargaba allí mismo en el puerto, y por el despido de unos compañeros, sanciones y despido. Y después de un largo conflicto, la huelga termina siendo triunfante, y los huelguistas de ese momento, que se ubicaban en la zona oeste de Montevideo, junto con una delegación que participa del frigorífico Anglo, del sindicato del frigorífico Anglo, mejor dicho, crean en el 25 de enero de 1943 la Federación Obrera de la Industria de la Carne Autónoma, que va a ser conocida en el Cerro como la Autónoma, y también en el Cerro y Fray Bento, que es la que realiza las grandes movilizaciones en pie, la primera movilización en pie que se da a Montevideo, que es del sindicato frigorífico Anglo, en 1954. Justamente por un reclamo de aumento de la hora, logran un aumento en aquel momento de 3 pesos la hora, y se impone una modalidad que no solo va a ser utilizada por la industria frigorífica, sino que también en las marchas cañeras el Uruguay va a conocer esa modalidad a través de las marchas justamente que lideraba Raúl Sendino. Y sí, fue un hito muy importante en el movimiento obrero, que nosotros hace mucho tiempo ya como Sofrica que reivindicamos el 25 de enero como la fundación de la Federación de la Carne. Bien, bueno, y como objetivo entonces que también de este año importante para marcar ahora comienzos de este 2026. Mencionabas rumbo a un convenio interno, a un nuevo convenio interno, que el actual vence en septiembre, nos decías. Vence en septiembre, sí, vence en septiembre, pero hay una, por lo que hemos visto fundamentalmente en esta semana, lo que hemos charlado sobre finales cuando estamos acá en el local, hemos tenido el local abierto con distintos compañeros sobre finales del año pasado, y lo que hemos visto reiterado el pasado día lunes en el plenario de delegados ampliado, es el que genera la mejor expectativa, ¿no? De poder firmar un convenio de 2 años con ciertas mejoras, y bueno, y que nos den una cierta tranquilidad más allá de los vaivenes que tiene la industria y lo que tiene trabajar en un grupo, reitero, de las características que tiene el grupo Minerva, como es por todo conocido. Muy bien. Bueno, Rodolfo, gracias por este tiempo. Vamos a estar recordando rumbo al 25 de enero ese aniversario tan importante que recién nos mencionabas. Un saludo a todos los trabajadores del frigorífico Canelones y del Sofrica, de su sindicato, que siga además cumpliendo un papel tan importante a nivel del espectro sindical de nuestro país en estos tiempos que tanta falta hace. Gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, ¿eh? No, para nosotros, como siempre, ha sido un gusto, para esta directiva, para como ha sido para anteriores direcciones que ha tenido el sindicato, y bueno, un reconocimiento también de nuestra parte y de todos los trabajadores afiliados al Sofrica, a Radio Centenario y fundamentalmente a los espacios que nos brindan en estas horas de la mañana. A las Bien, órdenes y hasta luego. un abrazo para Chau, todos por chau. ahí, hasta pronto.